Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Global Es. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y nos vamos con nuestro locutor, Juan Carlos Guerra y José Luis Carrington. Gracias, Paco. Pues, para empezar, podríamos debatir acerca de lo que es Kenia, el hecho de que actualmente, pues, hay mucho conflicto en cuanto a la pobreza y esto, todo lo que se ha estado ocasionando. Buenas tardes. Bueno, como bien introdujiste, la pobreza es además uno de los problemas. Pero específicamente, aquí la pobreza es uno de los motivos y uno de los causantes de una inoperancia colectiva en cuanto a las instituciones de este país. ¿Y qué, por qué? Bueno, hemos estado viendo últimamente que está robando noticia por el hecho de que está muriendo gente de una manera violenta. Y bueno, obviamente nos preguntamos, bueno, ¿es este otro país más, otro estado fallido africano? ¿Este es otro resultado más de países que no han podido cementar instituciones después de haberse independizado de los países europeos? ¿Este es acaso un país que no ha podido eficientemente establecer instituciones a la manera occidental? Pero bueno, más que nada aquí, pues diríamos que es una combinación probablemente de todos estos factores. Claro que sí. Y específicamente, pues sí, obviamente la gente está resultando afectada, pero también mucha de esta sociedad, mucha de esta población de Kenia, también está reaccionando de una manera muy adversa a situaciones políticas. Y bueno, ¿qué quiere decir? Me voy específicamente a lo que sucedió. Bueno, hubo un presidente, Mwai Kibaki, que ya tenía mucho tiempo en el poder, y que bueno, es el representante de un partido, partido mayoritario, y bueno, su partido no le había ido bien últimamente en estas últimas elecciones a nivel parlamentario. Es un sistema distinto allá en Kenia, no es un sistema dividido en tres, como acá ejecutivo, legislativo y judicial, como en esta parte del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que su partido no le había ido bien en cuanto a elecciones parlamentarias, y aparte también hubo una elección para el jefe de presidencia, donde él se habla que con todo y que no había estado bien, había sido bien librado en su partido, en el parlamento, bueno, que de manera corrupta, sin respetar el voto de la gente, porque sí había habido voto político, público de la gente, bueno, se mantuvo en el poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Que bueno, obviamente hay gente de otros grupos de competencia o de otros grupos políticos, ¿sí?, que representan a muchas poblaciones, ¿sí?, y que influyen y que tienen características que obviamente estas poblaciones los acercan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está aprovechándose un hecho político de hasta robo de elecciones. ¿Para qué? Pues para generarse un vacío de poder, y que dentro de este vacío, como repito, estos grupos o varios grupos están peleando entre sí, ¿sí? Algunos, en teoría, peleando por justicia electoral, pero la verdad es que la mayoría están aprovechando un vacío. Y bueno, voy introduciendo un poquito el tema de la segunda media hora, que va a ser los estados fallidos, que están aprovechando ese vacío que las instituciones, que el gobierno, lo que se entiende como el Estado, está dejando de hacer. Entonces estos poderes, ¿sí?, en esta confusión, en este vacío, repito, están bueno, creando un caos que ahora ha cobrado la vida a decenas de personas. Claro que sí. Cabe destacar también que el gobierno se percata día a día de lo que pasa en el país de Kenia, pero no se han aplicado medidas al respecto. Bueno, y lo que pasa en este caso es de que Kenia, digo, no estamos hablando, o sea, en el continente africano hay, pues hay niveles de desarrollo de instituciones políticas. En el caso de Kenia, no estamos hablando que es un país como Somalia, o bueno, Etiopía, o bueno, otros países, Congo, que tienen problemas mucho más serios. Por ejemplo, en el caso de Congo, lleva peleando una guerra civil y entre poblaciones por muchos sentidos. Uno es la guerrilla, que está bueno, basándose en muchas riquezas, por ejemplo, de exportación de diamantes, etcétera, para luchar en contra del gobierno, para establecer ciertos lineamientos. Pero ¿por qué lo menciono este? Porque en el caso de Congo lleva más de una década en este problema, y aquí no hablamos de estabilidad de ningún tipo, aquí hablamos de guerra constante donde mueren cientos de miles de gentes, ¿ok? Desde la población civil hasta militares, de toda gama de personas en esta sociedad. Y bueno, entonces lo que estamos viendo es que Kenia, bueno, según muchos diarios, según The Economist particularmente, es muy extraño porque era uno de los países, repito, que tenía, podemos hablar de instituciones políticas un poco sólidas, un poco más estables, un poco más, o sea, había un poco más de orden, ¿sí? O sea, no habíamos visto que últimamente hubiese existido tanto problema en este país concerniente a un descontento social, a una total descontrol de la sociedad, ¿sí? A este punto. Entonces, bueno, ¿cuál es aquí lo que hay que observar? Obviamente estamos, primero que se ponga fin a la masacre, ¿no? Porque están muriendo gente, ¿sí? Gente inocente, obviamente, y gente indirectamente relacionada también. Y principalmente es que no se acabe de desmoronar este país, que no se acabe de desmoronar sus instituciones. Y bueno, obviamente que no vaya tampoco a haber un efecto dominó con otros países de la región. Si estamos hablando que tiene vecinos Tanzania, otros países que probablemente tampoco están tan maduros en ese sentido político, social, y que bueno, se puede hablar, digo, no estamos queriendo alarmar de un problema regional africano, pero que no sea esta parte un foco de problemas como lo es, por ejemplo, el Cuerno de África, con Somalia, Etiopía, Eritrea, o con el oeste africano como es el Congo, Costa de Marfil, Sierra Leona, países que conocemos y que, bueno, Hollywood últimamente se ha encargado de informarnos, que donde existen problemas, ¿sí? Por tráfico ilegal de personas, de armas, guerras civiles, tráfico ilegal de diamantes, etcétera. Claro, y se puede ver claramente cómo esto pasó de ser un problema político a un problema social. O sea, ya engloba dos ramas, porque ya se ve cómo hay descontrol dentro de la sociedad por lo mismo, y que puede pasar también, como tú dijiste, a otros países. Claro, y no queriendo decir que los políticos es el reflejo de la sociedad. En este caso, bueno, probablemente pudiera ser al revés. Aquí en el caso de Kenia, pues estas instituciones no están a la altura de la gente, y la gente de Kenia, los kenianos, es un gran pueblo, bueno, obviamente con problemas, y su gobierno en este momento, oye, pues no está respetando una elección popular. ¿Cómo? O sea, no estás aceptando que en el parlamento ya no tienes poder. O sea, no hay credibilidad. No hay credibilidad, y ahorita vamos a ir viendo que es uno de los pilares para que un Estado funcione. O sea, ¿qué quiere decir? Que las instituciones, exista confianza por parte de la gente en sus instituciones, que las representan, que tomaron cientos de años en desarrollarse, bueno, en Occidente, que en ciertos países, en ciertas regiones, no se han podido implementar de una manera exitosa, bueno, que nos puede llevar a una guerra civil también como la que está en Congo, pues posiblemente con otras características. Sí, claro. Pero bueno, eso es lo que está ahorita imperando aquí en África, en Kenia, ¿no? Bueno, vámonos a meternos un poco más en lo que son las elecciones en Estados Unidos. Hace unas horas, el demócrata John Edwards se bajó de la carrera de la Casa Blanca. Él informó hace unos momentos que abandonará sus intentos por conseguir la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Él se encuentra a cargo de lo que viene siendo la senadora de Carolina del Norte. Bueno, y él ya se retiró, pero informó a su círculo de asesores que hará el anuncio en un evento en Nueva Orleans. Él tiene pensado salir con su esposa y con sus tres hijos a su lado para así dar el anuncio de manera más formal, y su compañero que formó el candidato presidencial demócrata John Kerry en la campaña de 2004 pone fin a un intento por conquistar la Casa Blanca que inició hace más de un año. Durante su campaña, pues Edwards sufrió de diversas tribulaciones debido al cáncer que afecta a su esposa. Y además, pues no sufrió, o sea, sufrió mucho rechazo, y su campaña no fue bien aceptada. Bueno, lo primero, o sea, la lectura más superficial y la más obvia sería decir que, bueno, Edwards representaba probablemente el menos polémico de los tres candidatos que ahorita está lanzando a la candidatura el Partido Demócrata. Claro, y el que menos impacto tuvo también. El que menos impacto tuvo, empezando primero que nada porque, bueno, honestamente nunca logró posicionarse con sus ideas. Claramente parecía en los debates que nada más le seguía la corriente últimamente a los otros dos candidatos, Obama y Hillary Clinton. Y bueno, obviamente que no logró, por ejemplo, no que Barack Obama esté tratando de llegar al poder con un discurso de que, bueno, vengo de la raza negra, y Hillary Clinton utilizando un discurso de que soy mujer. No lo han hecho abiertamente, pero tampoco no lo están dejando fuera, o sea, no lo están dejando fuera de la manera en cómo se presenta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Hillary Clinton, pues es una persona que es esposa de un expresidente, y obviamente lo primero que hace es tratar de deslindarse de la figura de Bill, aunque pues hemos visto que últimamente sí, Bill Clinton ha estado, pues no directamente intercediendo por ella al momento que ella se está presentando, sino que está haciendo campaña en otras partes de la República, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que mucha gente y los candidatos están conscientes de esto. Que si ellos pueden, obviamente, de esa base, por ejemplo, ella ya mujer, ella ya tiene una identificación con las mujeres por naturaleza humana, por sociedad, por cultura. Sí, de manera directa ya va de lleno lo de que manera es el público directa femenino. Ya tiene, de una manera sociológica, ya la gente se identifica, ciertos sectores se identifican con ellos, porque ciertas personas representan simbólicamente a los grupos de cierta manera. Entonces, en el caso de Barack Obama, pues obviamente es un candidato, que también estamos viendo es de descendencia keniana, bueno, una parte, de la otra parte es americana. ¿Y hacia dónde va? O sea, él tampoco no está utilizando un discurso de que es la raza negra el poder, ¿no? Pero automáticamente lo que es el pueblo afroamericano de Estados Unidos, que en su mayoría son muchos, sí, se pueden llegar a sentir identificados con él. Claro, exacto. Porque de algún sentido, políticamente, todo cuenta. Entonces, hemos visto que últimamente están arreciando. Claro, y más en estas elecciones, ¿no? Porque estamos hablando de, sería la primer mujer presidente o el primer presidente afroamericano. Es una edita ya, pues parece una disyuntiva, es un dilema. Sí. A la hora que sale Edwards, que bueno, se le hablaba como el niño bonito, el niño del cabello siempre bien peinado, o sea, nunca logró quitarse esa fama, ¿sí? Su única postura clara era, pues no era el de los más liberales tampoco de los demócratas. No. Porque dentro de los partidos también hay tintes, ¿no? Y hay tendencias. Entonces, bueno, ¿qué vemos? No nada más vemos eso ahorita por el lado republicano. Giuliani. Vemos ahora Giuliani, este candidato de descendencia italiana, que también iba a ser una primicia. Si llegase un candidato presidencial de descendencia italiana al poder, ¿sí? Claro, pero a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ahorita lo que es el Partido Republicano ya no cuenta con la misma confianza para lo que viene siendo el país de Estados Unidos. Qué buen punto, porque mira que, bueno, obviamente, si tú viste el enfoque al año pasado, pues era la guerra de Irak, ¿sí? Así es. Estaban enfocados a eso, a la guerra contra el terrorismo, a la guerra contra la ideología del terrorismo en todo el mundo, que ahora se aceptó por Bush, que es una ideología, erróneamente, en un sentido público. Pero bueno, ¿qué vimos últimamente? ¿Qué vimos la semana pasada? Por ejemplo, ayer, bueno, todavía Bush, en su discurso del Estado de la Unión, pues está tratando de salvar su imagen y la imagen de su partido ante una debacle total de la economía, en cuanto que estamos hablando que ya están entrando en una recesión, ¿sí?, ya aceptada, donde ya las tasas de interés hoy se redujeron otro medio punto, ¿sí? La semana pasada se habían reducido 0.75 puntos, algo que no había pasado, ¿sí? Estamos hablando que es 1.25 en las últimas 2 semanas. Entonces ya habla de un interés extremo de tratar de revertir la situación económica en cuanto a alentar un poco el consumo, que se había ralentizado un poquito con esta falta de seguridad por cómo se había estado manejando las crisis de, pues, los que tienen las casas, que las estaban hipotecando y que las hipotecadoras les daban dinero y crédito fácil, ¿sí? Porque la economía lo mantenía. Entonces, ¿qué queremos decir? O sea, que ahora el problema, y lo que probablemente, desde mi punto de vista, le vaya a dar la Casa Blanca a los demócratas, Bueno, por un lado es que generalmente después de dos presidencias de un mismo partido, es muy raro que se gane una tercera por el mismo, que se ha pasado. Pero a donde voy es a decir que, bueno, es la economía. Como le decía Clinton a Bush padre, es la economía, estúpido. ¿Qué es lo que va a hacer que pierdas la presidencia? Entonces ahora es la economía. La gente está más preocupada por la economía, obvio, en su bolsillo. Pero lo están muchos uniendo al gran gasto que se hizo a Irak, al gran gasto que se hizo o al poco interés por arreglar los problemas estructurales de los cuales habla Alan Greenspan en su nuevo libro, y también los problemas, los malos manejos de los impuestos y de los dineros, ¿sí?, de George Bush y de su partido para arreglar los problemas de la sociedad americana. Entonces, va por allá. Va por economía y como en un segundo lugar, yo creo, pues el miedo que se le tiene ahora al americano y la falta de respeto en gran parte del mundo. Fíjate lo que me llamó mucho personalmente la atención, como ya mencioné, John Edwards y Giuliani ya se retiraron. O sea, de 4 candidatos, 2 ya se dieron por vencidos, lo que es Giuliani y Edwards. Y ya nada más quedan a la cabeza Obama y Hillary Clinton. Del lado demócrata. Sí. Del lado republicano queda John McCain, que ahorita es el más fuerte, Huckabee y Mitt Romney. Estos últimos dos, con una visión, uno evangelista y otro mormón. Bueno, en el caso de McCain, un ex veterano de guerra, sí, que obviamente, bueno, traen una visión más, desde mi punto de vista y desde lo que se ha visto, que McCain no probablemente vaya a retirar a los soldados de Irak, de Afganistán, inmediatamente. Hillary Clinton ya... Hillary Clinton, tengo entendido que puso una encuesta en la cual ella quería, su intención era quitar las tropas y luego tuvo que retractar esa... Mira que sí, o sea, al principio ella apoyó la guerra, ¿sí? Y ahora obviamente se está posicionando, tienen que los candidatos irse acercando un poquito más hacia el centro, porque ya obviamente ya tienen su base ganada de votantes en más ideológicamente cerca de su posición. Entonces, como ahora hay menos candidatos, al final de la carrera vamos a ver poco a poco cómo los candidatos que quedan se van modulando, se van acercando un poco más hacia el centro. ¿Qué quiere decir el centro? Lo neutral. Centro en política es ni derecha ni izquierda. Donde un poco ya se debaten cosas muy pequeñas. Hemos visto que por eso ya la economía, pues es un problema de cualquier espectro político. Es por eso la guerra, que era algo más radical, si lo podemos entender políticamente. Ya no se trata tanto de tomar ese tema. No se trata tanto porque ahora están tratando de irle y decirle al votante tus problemas personales, independientemente de ideología, es lo que queremos resolver. Claro, más que nada lo que la sociedad pide, o sea lo que una comunidad llega a pedir, no se ve tanto los temas. Es el bolsillo, ¿no? Exactamente. Claro, pero pues esto viene siendo... ¿Sí? Bueno, en mi punto de vista, una decisión errónea, ¿no? Ya que el enfocarse en una base neutra, vaya, no estás cubriendo los problemas que se necesitan. No es que no cubren los problemas, sino que en la neutralidad se habla de una estabilidad. ¿Sí? No, claro. Habla de que ya no estás radicalizando tu postura, tu discurso, para obtener votos. Hemos visto que históricamente, bueno, depende de lo que se ha requerido socialmente, en el caso del fascismo, pues se recurrió al nacionalismo extremo, ¿sí?, en contra de otra población para tener ventajas políticas. En el caso del comunismo extremo, pues también se recurre a ideología, de unidad y de los medios de producción también para tener ciertas ventajas. O sea, a lo que voy es de que no que en el centro político no se busquen resolver problemas, sino que en el centro político cualquiera lo puede tomar. Entonces los problemas económicos son de cualquier índole política. Entonces lo puede tomar el discurso cada quien. Ya lo específico de si quitaste o pusiste impuestos, pues también suelen ser cosas conservadoras o más liberales. Pero en un sentido también son variables económicas que cualquier candidato pudiese mover ya estando en el poder. Como cosas que si yo, por ejemplo, dije, me postulé antiguerra y de repente llego al poder y soy pro guerra, pues ahí como que ya es un poquito más políticamente incorrecto. Claro, no poco ético, sino incorrecto por lo que te postulaste. ¿Hacemos un corte? Nos vamos a un corte y regresamos de nuevo aquí a su programa Global Es. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Global Es. Son las 5:25 de la tarde y vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo el tema de estados fallidos. ¿Fallidos? ¿Cómo puede fallar un estado? Primero que nada, ¿qué es un estado? Bueno, el estado, así para ponerlo de una manera muy breve, sería, por ejemplo, lo que representa estar sentado en un lugar, en una silla presidencial, ¿sí? Cuando un partido, un gobernante, se va, ese espacio por ocupar representa una institución. Y una gama de instituciones que engloban una nación es el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? El gobierno no es el Estado. El gobierno es una conformación de personas que están ocupando roles funcionales dentro de un Estado. Entonces, un Estado es un sistema, ¿sí?, que tiene varias instituciones aledañas hacia arriba y hacia abajo, que funcionan a ciertos niveles. Las instituciones del Estado es, bueno, la política, depende del sistema que sea, ejecutivo, que sea un sistema parlamentario. El ejército es otra institución del Estado porque le reporta a estas instituciones, ¿sí? Se encargan de salvaguardar la defensa y las fronteras de la nación. El Poder Judicial, que también depende, ¿sí? Hay una interconexión en estos, y se encarga de hacer justicia, ¿sí? Entonces, poner en su lugar a la gente que atenta en contra de las instituciones del Estado y o de los miembros de la población, llámense ciudadanos, ¿sí? Minorías o mayorías dentro de cualquier país constitucional. Entonces, el Estado existe en los sistemas parlamentarios, existe en los sistemas ejecutivos, ¿sí? Presidenciales, etc. ¿Pero por qué lo digo? Porque tenemos por entendido que a este siglo XXI, 2008, pues ya la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Están dentro de este sistema. ¿Y por qué lo digo? Pues porque antes no era así, ¿okay? Pero para haber llegado a esto, tuvo que gestarse, bueno, después de muchas guerras y argumentos, discusiones y consenso, instituciones que iban a representar a la gente a diferentes niveles en la sociedad. Iban a representar a la gente, a las necesidades y a los deseos de la gente, ¿sí? Entonces, existen instituciones que canalizan los deseos de la gente, ¿ok? Una puede ser la iglesia, por ejemplo. En el caso de quién da la justicia, pues es la institución judicial, ¿sí? ¿Quién lleva a cargo la política? Pues los políticos, los gobernantes, pero todo esto conforma al Estado. Entonces, como lo digo, generalmente todos los países, hasta en Kenia, ¿sí? Pues hay Estado, ¿sí? Entonces, el Estado es esto con lo cual probablemente no podríamos vivir sin él. ¿Por qué? Estaremos hablando que, y voy a dar ahorita un ejemplo específico, que es el primero, yo creo, Afganistán, pues que en verdad no existe, ¿sí? Lo que vemos ahorita es un intento, ¿sí? De poner un Estado, y luego más allá, de democratizar un país que históricamente nunca han podido, bueno, ni dominar, ni gobernar entre ellos mismos. ¿Qué quiere decir? En cada región de Afganistán hay un guerrero que tiene poder y que se dedica uno a las armas, uno a la droga, ¿sí? Y tiene su poder en una región. Antes así era. En la Edad Media, en los tiempos de las coronas, de los reyes, pues había el poder, era explícitamente dado de otras maneras. Claro, solamente se concentraba en un determinado punto. Se concentraba en una persona y no era por legitimidad, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué quiere decir? Que todos nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestras direcciones hacia donde vamos, se tiene que subyugar o tiene que subsumirse a la institución central del Estado. ¿Y esto para qué sirve? Pues probablemente lo querramos o no, hay gente que está a favor de la anarquía, que la anarquía es una ausencia de gobierno. Puede ser armoniosa o puede ser desastrosamente caótica. Pero ahora es lo que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se gestó históricamente a diferentes velocidades y de distintas maneras en diferentes partes del mundo. En el caso de Kenia, bueno, no es todavía un estado fallido, como en Afganistán, ¿sí? O como Haití, que también vamos a hablar. Pakistán también se encuentra. Pues Pakistán está a punto de probablemente serlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, la gente, obviamente, en un estado también hay diferentes niveles políticos. ¿Qué quiere decir? Pues para que las cosas funcionen, hay dos cosas. Lo óptimo es que la gente ya haya aceptado que las instituciones y las leyes son parte de su vida y que están no nada más para coercerlo, sino por el bien de la vida social y pública de los ciudadanos. Claro, deben de acatarse ya determinadas. En el caso europeo, por ejemplo, que es no en todos lados de Europa, pero en la mayoría de los lugares, vemos los Balcanes todavía, que es un polvorín. Probablemente vayamos a ver otro estado fallido próximamente, en Kosovo. Pero el hecho de que lo óptimo es, en Europa del Norte, la gente ya está convencida de que tiene que pagar los impuestos. Y bueno, esto es una institución de las nuevas, que es una actitud de la sociedad ya institucionalizada en ellos mismos, que ya se normificaron su conducta de una manera que ya aceptan que esto es necesario. Hay otros extremos, y no nada más ahora, sino históricamente, donde el Estado se tuvo que proponer como una institución fuerte, valga la redundancia, a la fuerza. Un caso específico fue la Unión Soviética, probablemente. una parte de su población no estaba totalmente convencida de la fuerza de este Estado, por lo cual se tuvo que recurrir a la fuerza y a la coerción de su ciudad. Lo óptimo es que la gente se haya convencido de que este sistema es lo mejor. ¿Para qué? Pues no nada más para que la patria funcione, sino para que la convivencia social, pública, el mundo cívico, lo que nos enseña cuando estamos pequeños, que es básico para que pueda funcionar. Entonces, que ahorita queremos, voy a dar unos ejemplos específicos. Pues Kenia, pues, ¿por qué ahorita está habiendo tanto problema? Porque las instituciones del Estado en Kenia no se están poniendo de acuerdo para salvaguardar a la población, ¿sí? Entonces, pero es una inseguridad que comenzó desde arriba. La cabeza no está dando certeza, no está dando dirección al país. Y obviamente las Fuerzas Armadas pues no están respondiendo porque no están bien adiestradas o no están bien amarradas a esta institución. O sea, tiene que haber un... Tiene que estar de una manera sincronizada las instituciones del Estado pues para actuar al beneficio. Bueno, a veces se alían en contra de la gente, lo que es el corporativismo o el extremo comunismo, donde pues, o sea, hay un control completo también para obtener ciertos beneficios. Pero ¿por qué es un posible Estado fallido? Si las cosas siguen igual, si no se restaura el orden, pues no puede haber economía que funcione, no puede haber sociedad que funcione, y obvio que no puede haber política que funcione. ¿Ok? Claro que sí, o sea, mientras siga habiendo grupos dentro de cada región en los que no se acaten a las reglas, pueden venirse desarrollando más problemas sociales, y así nunca habrá una estabilidad en el país. Exactamente. Y esto se podrá ver afectado entonces, en la economía y pues, en el mismo gobierno. Pues. Bueno, el mismo gobierno, obviamente, también. O sea, ¿cómo se estableció el Estado eficientemente? Pues después de cientos de años de guerras, ¿sí? De que la gente estaba inconforme, hubo revoluciones. Pero hoy más o menos estamos de acuerdo que es un sistema, el Estado fuerte, ahora conjuntamente con un Estado-nación. ¿Qué quiere decir? Que ese Estado es el líder de una nación que tiene una identidad que supuestamente nos une. ¿Para qué? Pues es más fácil gobernar a todos los mexicanos que yo por aquí, un gobierno central queriendo gobernar a los chapanecos versus los oaxaqueños versus los tlaxcaltecas, ¿sí? Entonces, el Estado y la nación es una simbiosis que más o menos ha funcionado, que en ciertos lugares no se ha podido establecer. ¿Y por qué? Me muevo a Pakistán. Pues en un sentido es similar a Afganistán. El caso de pakistaní es un país que se forma hace 60 años de la independencia de la India, de una población que se sentía étnicamente distinta, bueno, porque en un sentido lo era, practicaban una religión distinta, que era el Islam, ¿sí? Que había venido de Asia Central. La generalidad de la India, pues no es musulmán, pero bueno, es hindú, entre otras religiones. Pero el caso de Pakistán, bueno, pues en ese país era el Islam, pero no eran las... O sea, hay diferentes grupos étnicos. Y ahora vemos que, por ejemplo, en Pakistán hay 4 regiones, siendo una la que lleva las riendas, pues a mano dura, la verdad, históricamente, de la población. Entonces, ¿por qué es un Estado fallido? ¿O por qué puede ser un Estado fallido? Pues para empezar, nunca se acabó de cuajar el Estado en Pakistán, ¿sí? Tiene 60 años el país, se formó a la fuerza, después, años después vino la separación de una parte de su país, que es el presente Bangladesh, que era Pakistán del Este, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó? O sea, estaba la idea de las instituciones inglesas, porque los ingleses habían dominado esta región. Entonces, ¿qué pasó? Se estableció un parlamento y un sistema judicial a la usanza europea, pero eso no quiso decir que en este país las cosas funcionaron como, bueno, los europeos hubieran querido y como los americanos han querido que funcione y que se y más allá, no nada más que haya una institución estatal de nación-estado, sino que ahora han estado buscando que se democratice. Claro, y además no se llegaron a establecer completamente unido lo que son todos los grupos sociales de ese país. No, por lo mismo, nunca. No es un país estable. Son como 4 grupos étnicos principales, los Pashtuns, los Sindhs, los Punjabis. O sea, no, nunca ellos encontraron una manera para compartir el lugar, ¿sí? Y aparte los políticos en Pakistán, pues también incluyendo Benazir Bhutto, que acaban de asesinar, pues a la hora que estuvo en el poder tampoco fue muy justa con todas las regiones, ¿sí? Hubo corrupción. Entonces la gente nunca confió en las instituciones en Pakistán. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues ahora vemos un general que está tratando de salirse, ¿sí? Que está, supuestamente va a llamar a elecciones, ahorita está de tour en Europa, convenciendo a la gente que su país es un país bueno, que las instituciones están funcionando, que no es un Estado fallido y que lo sigan apoyando. Porque mucho del apoyo que vino a Musharraf, en todos estos últimos 10 años, pues ha sido porque fue aliado, por ejemplo, de Estados Unidos y de Occidente en la guerra contra el terrorismo. Entonces, el problema ahorita en Pakistán es, oye, los estados fallidos, pues hay de estados fallidos a estados fallidos. El caso de Haití, que ahorita voy a mencionar, pues es uno, que lo tenemos aquí en el hemisferio. Nada más que Haití no cuenta con armas nucleares. Y Pakistán sí. Entonces, Pakistán cuenta con armas nucleares en una región muy volátil, al lado de los chinos, que tienen armas nucleares, al lado de los hindús, que tienen armas nucleares, ¿sí? Entonces, ahorita Occidente está muy asustado, escandalizado, porque apoyó a un gobierno, pues, efímero, la verdad, porque no logró posicionarse, no está logrando serlo democrático, bueno, era un gobierno militar, ¿verdad? Nunca esperábamos que fueran muy democráticos, pero habían puesto un poquito de orden y estabilidad al Pakistán. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? El asesinato de Benazir Bhutto. Pues mucho se habló que lo mataron los mismos grupos islámicos que no estaban de acuerdo que una mujer gobernara, ¿sí? Y menos democráticamente, en teoría. O también se habla que los mismos militares pues no quieren volver a las instituciones como establece una idea de un Estado-Nación operativo, ¿sí? Como entendemos acá, ¿ok? Entonces por ahí va más o menos la cosa en esta región. Digo, tenemos otros casos. Haití, híjole, pues fue una colonia francesa donde, bueno, la mayoría de la población fue resultado de la esclavitud, ¿sí? La mayoría fue raza negra que se trajo para trabajar forzosamente. Y bueno, no que eso haya sido el causante, pero la verdad es que el colonialismo le hizo mucho daño a Haití. Y a la hora que los franceses se fueron y se buscó, por ejemplo, que se establecieran instituciones en Haití, pues vimos que no funcionó. Y ese sí es un estado fallido y de hecho el país más pobre de todo el hemisferio, de acá, de este lado del mundo. Y bueno, últimamente ha estado un poquito más estable la cosa, pero el año pasado estaba la cosa muy crítica, ¿no? Entonces, estado fallido, ¿qué quiere decir que no funciona esa institución centralizadora que sale? El mismo estado, nación. Quietly while you were asleep, the moon and I were talking. I asked that she'd always keep you protected. She promised you her light, but you're so great. Bueno, buenas tardes, estamos de regreso en su programa Globales, son las 5:42 de la tarde y seguimos con los temas que estamos viendo, los estados fallidos. Sí, Paco, por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿no? Tú acabas de mencionar que hay varios grados de estados fallidos, es decir, Argentina podría considerarse como un estado fallido, ya que, pues bueno, se está levantando apenas de una recesión muy fuerte en que llegó a tener, en la cual la población, pues, podía estar bien económicamente, pero que el mismo Estado le diga, no puedes sacar este dinero porque, pues, el Estado no se puede permitir, se congelan todos tus bienes. Mira que hay una doctrina política que se llama el libertarianismo, ¿sí? Es una extensión del liberalismo, probablemente sea más extremo, que dice que generalmente la gente no necesita a políticos para que les esté manejando su economía. ¿Qué quiere decir? Pues que antes de que existieran los políticos, digo, con todo y los reyes y los tiempos de la corona y todo esto, la gente ya se dedicaba a su sustento, ¿sí? Dicen que el problema fue que esta estructura gubernamental del Estado vino a controlar la economía en pro del Estado-Nación. Entonces ahora las economías se manejan supuestamente más racional y técnicamente en la modernidad para más eficientemente alimentar a una población y hablar de progreso y de llevar a la población a otros niveles. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en el caso argentino, bueno, ahorita no. Ahorita ya estamos hablando que está creciendo y más o menos arregló su problema. No, pero pasó. En el 2001 sí hubo un problema muy serio, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Pues mucha gente, digo, tengo la peculiaridad de haber regresado de Argentina en estas vacaciones, y hablando con alguna gente me decían que mucho tuvo que ver el neoliberalismo extremo en el que incurrió Menem, ¿sí? Al haber privatizado, pues se fueron más al extremo que nosotros en la privatización, y privatizaron casi todos los sectores estratégicos de su economía, ¿sí? Y se los vendieron a extranjeros, que no necesariamente está mal, pero en muchos casos la infraestructura que estaban comprando la compraron de manera corrupta, ¿sí? La compraron de manera más barata, ¿sí? Y la compraron en de manera dubiosa. La gente nunca estuvo satisfecha, la mayoría en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, después Menem, el país macroeconómicamente dio buenos resultados, la economía sí creció, digo, no. Argentina es un país menos extremo en México en cuanto a la distribución del capital. Hay más clases medias, no hay tanta polaridad como hay acá en México. Y sí subió su nivel de vida, ¿sí? ¿Okay? ¿Pero qué pasó después? Hubo un manejo económico directamente relacionado con el Fondo Monetario Internacional entre un político, Domingo Cavallo, y pusieron la paridad con el dólar para mantener la estabilidad, para mantener la inflación. Pero el resultado fue que la economía estaba en alfileres y se despedazó por completo. En el 2001 estábamos hablando que el país estaba en la calle, literalmente. Había gente sin nada. ¿Okay? ¿Qué sucedió? La poca gente que tenía ahorro recurrió al Estado, a los bancos. Bueno, obviamente el Estado, si ya había vendido bancos, pues digo, también era responsable del dinero. Se llamó corralito. ¿Qué quiso decir? A la gente le dejaban sacar $100 diarios, ¿sí? La gente quería sacar su dinero, ¿por qué? Porque también la economía puede ser una variable de Estado fallido. Si mi dinero no está asegurado por el Estado, ¿sí? Pues yo no voy a confiar en el Estado y voy a sacar dinero y literalmente lo voy a poner abajo del colchón, ¿sí? No estamos hablando que hay una manera de que un capitalista pequeño pueda llevar su dinero a Tailandia porque le están dando. No, aquí estamos hablando que el cuentaviente promedio perdió la confianza total. No nada más en su gobierno, sino que en ciertas instituciones. Hubo un descontrol terrible, ¿ok? A grado que el presidente de la Rúa, otros presidentes que vinieron, Duhalde, uno de ellos tuvo que salir huyendo en helicóptero. Entonces esto te habla que probablemente Argentina... No fue Estado fallido, no fue. Pero estuvo cerca. Pero estuvo cerca en ciertas partes de su organización estructural, sí. Económicamente había gente comiendo de basureros. O sea, llegó a estar muy mal. Y obviamente que tuvo que pasar muchos años que entraran otros gobiernos. Digo, no estoy hablando de ideología, ni estoy a favor ni en contra de nadie. Pero hubo que haber medidas muy restrictivas, hubo un default internacional con el Fondo Monetario, el más grande de la historia, que dijeron, no te vamos a pagar al Fondo Monetario porque no tenemos dinero. Entonces, pues no llegó a ser Estado fallido porque pues la sociedad no se mató, ¿sí? No hubo O sea, sí se descontroló la política, pero lograron controlar. O sea, se logró poner un freno y esta crisis económica, pues no llegó a más. Sí, en este caso, como te mencionaba al principio, un problema económico puede que esté... obviamente es más apremiante arreglarlo, pero puede que haya más consenso para hacerlo. En un caso de corrupción extrema como el de Kenia, en un caso social de odio étnico o de falta de entendimiento étnico, pues es mucho más complejo. En el caso argentino hay una homogeneidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo la obtuvieron? Esa ya no lo vamos a hablar, pero es una homogeneidad, es una población mayoritariamente ya europeanizada, italiana, española. La segunda comunidad judía también más grande después de los Estados Unidos. Entonces, había instituciones también, no todo se vendió, ¿sí? El Menem no se pudo robar todo, ¿sí? O sea, hubo cosas que se pudieron arreglar en Argentina. Y no, nunca llegó a tal grado, pero sí es un punto importante, porque si no se hubiera detenido, pues hubiera arrastrado otras estructuras. Y el Estado obviamente hubiera acabado siendo rebasado por lo económico. Obviamente el Estado también cuesta, la burocracia cuesta y se tiene que mantener. Y no es como que de la noche a la mañana vas a subir impuestos 500% para solventar un problema. Entonces ahí sí te hubiera venido la gente encima. Entonces no, por eso no fue un Estado fallido, no. Gracias a Dios y bueno, por el pueblo hermano argentino. Creo que en el caso latinoamericano será Haití probablemente el único Estado, ¿no?, fallido. Sí, que ahora se está corrigiendo despacio, lo vemos fuera de las noticias, pero... era un lugar donde cualquier vigilante, cualquier persona en la calle, pues podía perder la vida, ¿no? No había control, no había respeto a lo más básico de la colectividad, que es ese orden que pues, a veces vienen a poner las instituciones. Bueno, con esto concluimos una emisión más de su programa Global Es. Los esperamos el próximo miércoles al punto de 5 de la tarde. Los acompañó José Luis Carrington, Juan Carlos Guerra y su servidor Paco Ramos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Sleep.